Y vamos a conversar con Bruno Borges, responsable del barrio Jardín de Tucumán, un equipo que tuvo que abandonar el federal, Fabi. Sí, vamos a preguntarle si ya lo abandonó definitivamente. Bruno, ¿cómo te va? Buen día. Ante que todo, un gusto. Y además me causa orgullo. Obviamente me hubiese gustado que me haga un reportaje en otro momento, ¿me entendés? Hacia mi club. Pero la verdad que, bueno, te agradezco que me estés llamando, te preocupes, ¿me entendés? Por la situación. Sí, te puedo contar lo que me quieras preguntar. Sí, hablé yo esta mañana con el otro chico y le dije que acá no hay gato encerrado, ni mentiras, ni nada, ¿me entendés? Fue un hecho de violencia y yo, como dirigente a cargo de mi club, yo fui el que tomé la decisión, ¿me entendés? Yo le conté, no sé si te hizo escuchar los audios, le conté con mucho tiempo cómo es la verdadera historia. Bruno, ¿su cargo en el club cuál es? Tesorero. El tesorero, bueno, y usted está al frente también de lo que es el equipo que está disputando el federal, ¿verdad? Y nosotros los clubes en Tucumán somos clubes de barrio, somos clubes chiquitos, ¿no? No tenemos infraestructura como la que tienen ustedes, ¿me entendés? Tenés dos canchas, nosotros con suerte tenemos una sola cancha, ¿me entendés? Y, o sea que sobra con un dirigente, ¿me entendés? No tenemos subcomisiones, nada de esas cosas, o sea que somos pocos los que manejamos los clubes. Está bien. ¿Qué fue lo que pasó? Y específicamente fue un entredicho, estuvieron entre ellos dos, ¿me entendés? De ¿cómo te puedo decir? De parte del jugador, mal hacia el tipo que hoy era ayudante del entrenador, y a su vez era el dueño de la empresa, ¿me entendés? Que nos apoyaba para poder jugar el torneo federal. Y bueno, lo que le reclamó el hombre este, le dijo, ¿me entendés? Que no podía venir, ¿me entendés? De mala voluntad, entrar al club y no saludar, cosas de esas. Eso fue el reclamo. Y bueno, el jugador cuando le dijo, ¿me entendés? No, pero me puede estar reclamando, le dijo, bueno, separate, andate allá en la platea. Y después, cuando terminó de hablar con el grupo, porque hay jugadores, agarra y le empieza a gritar, no, vos mismo, tenés que pagar todo, que esto, que lo otro. No hay ningún problema. Le dijo él, anda, sentate en la platea, y ya cuando terminamos de hablar con el grupo, nos sentamos y hablamos. Yo estaba afuera de la cancha mirando la práctica. Nunca pensamos, ¿me entendés?, que el jugador reaccione, que saque la remera, que le empiece a gritar, que sea papelonesco, ¿me entendés? Como digo yo, ¿me entendés? Hay mujeres, estaba mi mamá, mi club es un club social, ¿me entendés? Y tenemos mucha presencia femenina. Por eso es la vergüenza, y hoy tengo vergüenza, ¿me entendés? Yo como dirigente a cargo, tengo 40 años, hace 20 que soy dirigente, tengo vergüenza ajena, ¿me entendés?, de haber acercado un tipo de la calidad de ese tipo, ¿me entendés?, primero como persona, y después que quiera venir a ponerlo en el básquet, porque en el básquet no hay mucha gente que quiera ponerla, ¿me entendés?, más en el básquet tucumano, en el básquet del norte acá. Vamos a pasarlo en claro, ¿de qué jugador, cómo se llama el jugador y cómo se llama el asistente técnico? Jesús Martín, y el asistente se llamaba Guillermo Piqueras. ¿Guillermo? Guillermo Piqueras. Piqueras. Bueno, ¿y ninguno de los ya está más en el club? Y yo estoy hablando con él, imagínate que cómo puede estar, ¿me entendés? Yo hablo todos los días con él, imagínate que está partido la cara, quebrada tres costillas, una vergüenza. ¿Qué puedo hablar yo, ¿me entendés? Que yo soy el que lo acerqué, que yo soy el que lo traje. Su empresa me está construyendo una pileta, ¿me entendés? Como una donación de su empresa, me está construyendo una pileta, ¿me entendés? Una pileta climatizada en mi club, que era con lo que no iba a ayudar, ¿me entendés? Él me dice, yo te ayudo. Me dice, pero vos tenés que ver con un negocio esto. Para que vos puedas jugar mucho federal toda la vida para siempre, acá hay que generar fondos genuinos. Y le digo, pero ¿cómo hacemos, Guillermo? Le digo yo. Me dice, yo voy a hacer una pileta, me dice, y de ahí vamos a sacar los fondos para jugar los otros federales que vengan, ¿me entendés? Más hacia adelante. Él es un tipo de negocio, ¿me entendés? O sea, que él lo vio como un negocio a esto y que tenga proyección el club, darle proyección a mi club, porque mi club es un club de barrio, no es Central Córdoba, que son clubes monstruos de acá de Tucumán. Un club de barrio que compone una cancha de básquet y un gimnasio del costado y nada más. La pileta era lo que nos iba a ayudar para de aquí para adelante. Claro, ¿y ustedes ya se retiraron definitivamente? Y yo te digo, yo la tomé la decisión por respeto a él, porque yo podía seguir solo, pero es como falta de respeto al tipo, ¿me entendés? Vos decís, el tipo que me ha ayudado, que me ha dado todo, el que me está haciendo cosas y yo venir y decir faltar el respeto de esta manera, imagínate, nos pongamos en el lugar del tipo, yo no me pongo en lugar de joven, imagínate en el lugar del tipo, que vos llegues a tu casa y te diga a tu mujer, ¿qué te ha pasado? No, me ha pegado, ¿quién? Ah, el jugador que yo le pago. Y como que es vergonzoso. No tengo palabra para describirlo como dirigente, ¿me entendés? Me parece un hecho, ¿cómo te puedo decir? Un hecho atípico. Yo jugué toda mi vida al básquet, ustedes también jugaron. ¿Vos te acordás alguna vez que un jugador le haya pegado un técnico? Y no recuerdo, tendría que hacer mucha memoria para eso. Yo no, yo le voy preguntando como a 10 personas, no me acuerdo nunca. Yo que tenga recuerdo, no recuerdo. Además de esta situación, ¿hubo otra situación irregular en el medio? Y no sé a qué le podemos llamar irregular. Escuchá, íbamos un mes y medio y van cobrando 3. ¿Qué opinás vos de irregularidad? No sé cuál no, sea. No, hablo, no hablo justamente del pago al jugador. ¿Hay algo de que hubo una como una especie de denuncia de soborno? Sí, pero lo quiero dejar ahí. Yo la verdad que ese tema, sí, no sé cómo es el tema, pero sí, todos sabemos, en el básquet tucumano todos sabemos cómo es el tema ese, pero lo dejemos ahí porque acá puede haber gente afectada, o sea que me entendés, o sea que no quiero hablar del tema ese. Acá el tema pero, era otro. ¿Hubo dos árbitros que fueron denunciados por eso? Sí. Gauna y Gómez. Ajá, y eso, ¿a dónde le hicieron la denuncia? ¿La Confederación Argentina de Básquetbol? Yo creo que él había llamado, yo creo que él hizo una nota, ¿me entendés? Llamando a la Confederación Argentina. Sí, yo creo que sí. Está bien, está bien. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora en la situación general? La denuncia por un lado, el problema este por el otro entre Martín y Piquera, ¿van a dejar de jugar? ¿Cómo es? La verdad, escuchá, yo te digo la verdad, estoy sinceramente, yo estoy enojado con los jugadores, con el club. Es más, después del problema, que te haga escuchar el audio, yo lo corrí a todos los jugadores después del problema, ¿me entendés? Vaya haciendo, no quiero ver más ninguno, yo lo corrí, porque me dio vergüenza ajena, estaba mi mamá, mi mujer, mi hijo, la gente de Patín, vergonzoso, ¿me entendés? Vos decís que mujeres vean un problema de esto, vos decís, ¿a quién podría pedir en otro momento, a quién le podría pedir vos algo si ven una historia de esto? No, seguro. Bueno, ¿se retiran? Y yo mandé la nota, ¿me entendés? Retirando el equipo, y bueno, el club se iba a hacer cargo, ¿me entendés? Durante la semana íbamos a tratar de juntarlo con los jugadores, y bueno, veremos, ¿me entendés? ¿Qué es lo que nos dictamina la CAF, ¿me entendés? La multa, eso, y bueno, se pagará. No, acá no se trata de la parte económica, ¿me entendés? Acá se trata de la parte moral. No, seguro. Acá lo económico no está en discusión nada, ¿me entendés? Si el jugador dice, valgo 20, listo, están los 20. Lo que más me duele a mí, lo que yo te quiero decir, lo que yo le decía al jugador, a este chico con el que me habló temprano, había jugadores que ya estaban retirados, que estaban jugando la B local, que sí jugaron muchos torneos federales, todo. Yo fui y lo busqué, entonces vení, vamos, le digo, tenés mucho torneo federal, vamos, te voy a hacer cobrar esta plata, porque justo tengo una empresa, te va a cobrar por esta plata, una plata grande, que acá en Tucumán no se cobra esta plata. De mensualmente, claro. Es más, cosas que no se hacen en el básquet de Tucumán, no sé a nivel nacional, que no conozco, haría mal en hablar sin conocer. Se pagó el primer mes, vienen, pisaron el club, se pagó el segundo mes cuando pasó el primero, 3 meses adelante, me debo decir, un mes y medio en el club y va cobrando 3. No tengo zapatillas, póngase todo en fila, 5.000 para cada uno para las zapatillas. Vos decís cosas así, ¿me entendés? Que yo sé que no la pasan, ¿me entendés? En otros clubes. Y como que me fallaron a mí. El jugador me falló a mí. Claro, esa es la verdadera historia. Claro. Bueno, ojalá que puedan solucionarlo. Es un hecho entonces que no van a, que Barrio Jardín no va a continuar en el federal. Sí, de mi parte no, ¿me entendés? Es más, me habló gente, ¿me entendés? Para seguir con mi nombre, para poder incorporar otro jugador y seguir con mi nombre como club, y no quiero. Yo particularmente, de haber vivido hechos de violencia, no quiero, porque hoy mi club era un club de barrio chiquito, sin gente, hoy mi club está lleno de presencia femenina, de familia, o sea que yo para mi club no quiero eso. Y el que lo entienda bien y el que no, ¿me entendés? Listo, no me va a hacer ni más bueno ni más malo el no tener o retirarme del básquet. Bruno Borges, le mandamos un saludo muy grande, estamos al habla y seguimos seguimos de cerca la información, lo mejor, Muchísimas gracias. Bueno, triste historia, Fabi, Sí, quedó ahí en el medio el tema del soborno, ¿no? Que vamos a averiguar eso. Los árbitros denunciados son Gauna y Gómez,